Y recién hablábamos, ¿no? Del estado del tiempo y decíamos que era genial. Bueno, para alguna militancia hoy es una jornada extraordinaria, Cari. Sí, bueno, lo veníamos diciendo desde el comienzo del programa, ¿no? Ayer fueron las elecciones PASO. Hubo un marcado triunfo de una de las listas de Juntos por el Cambio, en este caso Cambiando Juntos, donde encabezaba Juez por un lado como precandidato a senador y por otro lado Rodrigo de Loredo como precandidato a diputado nacional. Bueno, el triunfo fue amplio en toda la provincia de Córdoba, una diferencia muy marcada. Villa Allende no fue la excepción. En este caso le ganaron al peronismo entre un 40 y un 50%, pero queremos conocer un poquito más sobre estas elecciones que se llevaron adelante en el día de ayer y ya tenemos a Julio Loza y a Marta Vanegas en nuestro estudio representando también esta lista ganadora. Buenos días, los saludamos. Hola, buenos días Karina, buenos días Tucu. Bruno, ¿cómo también, están? También quiero decir que vamos a sumar a la conversación a Bruno. Bruno, también lo saludamos a Bruno, buen día. Sí, buen día, pero ahí saludamos primero a quienes están de festejos. Bueno, felices por la elección. La verdad que las PASO es una gran oportunidad para que la ciudadanía pueda participar de la interna de los partidos, ¿no? Y poder elegir a sus candidatos. Las pasos da la posibilidad a los candidatos a veces a que no sea la estructura siempre la que define una interna, sino que toda la ciudadanía pueda decir, bueno, este es el candidato que prefiero para que encabece las listas y me parece que ha sido una muy buena decisión de incorporar en nuestro país las pasos tanto, digamos, para nivel nacional y ojalá en algún momento se pudieran hacer a otros niveles también. Por lo que te digo, porque permiten participar a toda la ciudadanía. Así que bueno, contentos acá, la verdad que nos ha ido muy bien. La lista de Juez y de Loredo ha sacado un amplio porcentaje por sobre, digamos, los competidores que teníamos dentro de mismo Juntos por el Cambio y también con las otras listas de Hacemos por Córdoba y del Frente para Todos. Así que felices y bueno, dispuestos a trabajar con todo Juntos por el Cambio. Ahora ya es otro día, ya pasaron, así que bueno, dispuestos a trabajar para el futuro, para el 14 de noviembre, que digamos ya va a ser otra elección porque ya vamos a competir con los partidos, digamos, con otros partidos, pero bueno, listos para trabajar, muy contentos. Que es importante destacar que Juntos por el Cambio tenía cuatro listas. Claro, sí, una listas. Era Cambiando Juntos, que fue la ganadora, digamos, por otro lado, Juntos por Córdoba, si no me equivoco, sí, y Sumar. Sumar y nos está faltando una que era para la democracia. Para la democracia Sumar. Uh-huh. ¿Esperaban este triunfo dentro de la interna? Uno siempre, cuando compite, siempre quiere ganar, por supuesto. Y sabíamos que teníamos una excelente lista y como decíamos nosotros en la campaña, la lista más fuerte de Cambiemos. Pero el resultado fue mucho mejor de lo que uno esperaba. Por ahí, viste, habíamos leído algunas encuestas y pareció un poco más ajustado, pero la verdad que el triunfo fue sorprendente. Villa Allende muchas veces lo ha acompañado a Luis Juez en otras elecciones también, así que, bueno, no es desconocido para nuestra ciudad, Luis Juez. Entonces, la verdad que agradecidos, contentos. Sumarlo a Julio un poco, Julio, con la misma dinámica de la pregunta, digo, porque una cosa es ganar y otra cosa es ganar con cierta contundencia que lo hace mucho más legítimo. Digo, eso lo termina sorprendiendo, pues en la previa sí se manejaba que por ahí podían estar algunos puntos arriba dentro de lo que era la interna, pero el margen fue impresionante. Sí, sobre todo porque es sorprendente porque más allá del trabajo que se había hecho, más allá de que entendíamos que habíamos elaborado una propuesta muy sólida con caras al electorado, donde se había unido el radicalismo con el PRO y también con el Frente Cívico, a través de los distintos candidatos. Ahí se acomoda, sí. Un poquito mejor con la parte ahí. Técnica. Ahí. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí estamos. Bien. Bueno, les decía que a pesar de que éramos conscientes y teníamos la claridad de que habíamos conformado una propuesta electoral muy fuerte para estas elecciones dentro de la interna de Juntos por el Cambio, hasta que los resultados no se dan, no es posible saber cuál es la dimensión de esto, ¿no? Y sobre todo que había actores por fuera de Córdoba, por fuera de la provincia, y me estoy refiriendo concretamente al expresidente, que había tenido una intervención muy fuerte en apoyo a la otra lista, y la expectativa y también la incertidumbre de saber cómo esto iba a jugar. Entonces, creo que el mensaje ha sido muy contundente de que los cordobeses tenemos una idiosincrasia muy particular de que nos gusta de que nosotros decidamos quiénes son nuestros candidatos, y esto es lo que ha venido a ratificarse en esta diferencia electoral contundente, y creo que se abre un panorama muy alentador para todos Juntos por el Cambio, y también un desafío muy importante para quienes han ganado y para quienes somos de alguna manera los delegados y representantes de esta lista ganadora. Que es el desafío es integrar a todos los integrantes de Juntos por el Cambio, porque la gente está ávida de vernos unidos trabajando juntos en un proyecto, con las diferencias, con los matices, con cada uno y las convicciones de cada uno de por qué apostó a un candidato por las circunstancias que fueran. Pero hoy, el día después, no, el objetivo es el 14 de noviembre y para eso tenemos que trabajar todos juntos, ¿no? Entonces, creo que este es el mayor desafío. La alegría del triunfo no tiene que hacernos incurrir en el error de creer que esto ya está ganado. Esto recién comienza, como decían nuestros candidatos, tanto Luis Juez como Rodrigo de Loredo, anoche en el festejo. No queremos perder un día. Hoy empieza la campaña, hoy empieza el desafío de lograr el triunfo por sobre la oposición, el oficialismo, que en nuestro caso es nuestro adversario, porque estamos en una disputa a nivel nacional, tanto de diputado nacional como senador. Entonces, este es el desafío para el 14 de noviembre. Una más de lo que ha sido a nivel provincial, mientras terminamos de acomodarnos. Si bien obviamente tiene que ver esta elección con lo que es la representación tanto en el Senado como en diputados, es imposible no hacer una lectura de cara al 2023 por un montón de condimentos que se abren dentro de lo que será el peronismo ahora con esta elección. ¿Se mira en el 2023 con esta renovación que ha tenido claramente Juntos por el Cambio pensando en la provincia? Paso a paso, decía alguien. No sé. Futbolera, termino. No soy muy futbolera yo, pero bueno. Yo creo que ahora es muy importante estar todos juntos, consolidar Cambiemos a nivel provincial y ganar esta próxima elección. Ganarle a Hacemos por Córdoba, que el oficialismo que viene gobernando la provincia hace más de 24 años. Y yo creo que la alternancia en la política es fundamental. Así que yo creo que Juntos por el Cambio tiene la gran posibilidad de fortalecerse como todos estos partidos en su frente, en su unidad, y tienen la gran oportunidad de en el 2023, por supuesto, lograr el triunfo en la provincia. O sea, uno eso también lo puede ver, pero claramente, el objetivo primero es este, pero creo que es una posibilidad que nosotros la vemos y creo que todo el mundo también la ve, que la ciudadanía también la ve, y hacia allá seguramente iremos, y es siempre y cuando la unidad de Juntos por el Cambio se mantenga, ¿no? ¿Ya han tenido diálogos previos a las PASO con las otras listas de Cambiemos también para hablar de esto de la unidad o todavía no hay una mesa de diálogo establecida? No, hasta ahora cada uno estaba trabajando en su lista. Creo que a partir de hoy se abre esta posibilidad de integrar a todos dentro de este espacio, que es Juntos por el Cambio. Y entonces, esto es lo que yo apuntaba del desafío de que nos encuentre el 14 de noviembre todos juntos. Creo, respondiéndole a Bruno, que la expectativa hacia el 2023 es muy importante. La gente, en esto, lo que ha marcado quienes estudian las elecciones, es que, digamos, las expectativas de poder son muy importantes a la hora de decidir el voto. Esto de que de quienes los especialistas llaman como voto emocional. Creo que en ese sentido, haber ganado tan contundentemente estas PASO y en la medida que se ratifique esta expectativa en el 14 de noviembre, porque ese es el desafío hoy y no tenemos que salirnos de esto y empezar a pensar en candidaturas para el 2023, porque eso sería realmente un error. En la medida que esto se consolide el 14 de noviembre, creo que estamos en la posibilidad de pensar realmente que hemos construido un espacio que pueda consolidarse y que pueda ampliarse. Porque a partir del 14 de noviembre, esto que hoy es Juntos por el Cambio, creo que a nivel nacional y a nivel provincial puede ampliarse con referentes e integrantes de otras fuerzas políticas incluso, que hagan que tengamos una oferta electoral para el 2023 mucho más amplia y mucho más integradora de lo que a lo mejor ha sido hasta hoy Juntos por el Cambio, que creo que fue uno de los grandes errores a nivel nacional que impidió la reelección del presidente Macri. Cuando muchos le reclamaban que hubiera una apertura, creo que hoy los referentes de nacionales de Juntos por el Cambio, llámese Rodríguez Larreta, llámese Lustó, llámese María Eugenia Vidal, llámese los gobernadores radicales, creo que todos estamos pidiendo que de alguna manera abramos un poquito más el juego y que integremos a otras fuerzas políticas, porque hoy la gente lo que quiere son ofertas integradas electoralmente, con ver un espectro de gente donde no haya tantas diferencias ideológicas, sino que lo que haya es un proyecto tanto de provincia como de ciudad, acá en Villa Allende, a nivel nacional, o de país a nivel nacional. Esto es lo que la gente quiere, que coincidan los elementos y que tengamos un proyecto, que tengamos gente capaz de encarnar un proyecto en lo cual la gente le dice que sí o que no. Y acá creo que en esta elección la gente le ha dicho no a un modelo de país que nos está ofreciendo el gobierno nacional. Creo que en eso ha sido contundente. Creo que los mensajes de los candidatos de Juntos por el Cambio en eso han sido coincidentes, pero sin lugar a dudas, y esto me atrevo a decir, dentro del radicalismo, Rodrigo de Loredo encarna la renovación del radicalismo, y entonces creo que dentro de mi espacio político, que es la Unión Cívica Radical, Rodrigo de Loredo ha venido a plantear que es necesario hacer una renovación generacional, que no la hemos hecho, que la planteamos en la interna partidaria cuando fuimos con Sumar, que perdimos por muy poquito margen, pero eso hizo que la gente considerara que dentro del radicalismo es necesaria una renovación. Y este es el mensaje contundente. Y también que hemos encontrado en la persona de Luis Juez la persona que la ciudadanía quiere como persona que vaya a defender los intereses de Córdoba en el Senado de la Nación. Entonces creo que esto es lo que ha amalgamado más los integrantes del PRO que han integrado la lista, tanto la Coneja Baldassi, Rodríguez Machado y Álvarez Rivero, que son los integrantes del PRO que integran la lista. Y entonces creo que esto ha logrado conformar una oferta electoral que la gente ha apoyado masivamente. Los números y las diferencias son contundentes. Nunca esperamos esta, acá en Villa Allende, la diferencia entre nuestra lista, hablando de la interna dentro de Juntos por el Cambio, es del 22%, lo cual habla de una diferencia muy contundente y un mensaje muy contundente que debemos aprovechar con vistas al 14 de noviembre. Ahí venimos un toque a lo local, pero me quiero quedar con algo y preguntarle si esa renovación del radicalismo de la que hablas también se puede trasladar a lo que es Juntos por el Cambio. Vos algo decías recién, Julio, si bien ganaron en gran parte del país, en muchas provincias, En la gran mayoría ganaron las listas que no había apoyado expresamente Mauricio Macri. Si Larreta, si Martín Lustó, que cual sube la figura después de estas PASO. Digo, ¿hay también dentro de Juntos por el Cambio una renovación o se puede llegar a ver una posible renovación? Sí, yo creo que esto es el mensaje contundente, ¿no? Creo que hoy hay un número de dirigentes de Juntos por el Cambio que han sido visualizados a nivel nacional y que han probado que son capaces de gestionar en cada uno en su ámbito, tanto, como vos decías, Martín Lustó, María Eugenia Vidal, los gobernadores, el gobernador de Entre Ríos, el gobernador de Mendoza, el gobernador de Jujuy. Entonces creo que hoy estamos frente al desafío del recambio generacional y de quienes ya cumplieron una función, que esto es lo importante, es decir, nadie los está corriendo del espacio, sino que integren el espacio desde otro rol, que es el que creo que la ciudadanía ha venido a decirles que quieren que ocupen ese rol, y entonces creo que estamos frente a ese recambio generacional. Creo que en Córdoba, fíjense que por ahí, por supuesto que es mucho más fácil desde la función pública y teniendo el gobierno, pero en el gobierno provincial se ve cómo de a poco se ha ido haciendo un recambio generacional. Bueno, nosotros en el radicalismo, y creo que en Juntos por el Cambio, ha llegado la hora de plantear este recambio, de plantear esta renovación de dirigentes, y creo que a eso debemos apuntar, superado el compromiso del 14 de noviembre con vistas al 2023. Sí, ese mismo escenario a nivel macro, digamos, nacional, con este no apoyo de alguna manera a la parte más dura quizás del PRO con Mauricio Macri, también se puede ver tranquilamente en lo que es provincial, ¿no? Como vos bien decías, el posicionamiento de Rodrigo de Loredo en este nuevo espacio, ¿toma la posta de la Unión Cívica Radical? Bueno, digamos, tenemos el escenario dentro del radicalismo el siguiente. Formalmente, las autoridades del Comité Provincia fueron los que ganaron interna en una dupla conformada por Mario Negri y por Mestre, apoyada, ¿no? El presidente Marcos Carazo. Y por el otro lado, quedamos quienes apoyamos la lista de Sumar, encabezada por Rodrigo de Loredo. Me parece que el desafío, que sin lugar a duda, a ver, Marcos Carazo también representa una renovación generacional y creo que es la responsabilidad del ejercicio de ese cargo para el cual lo eligieron los afiliados de la Unión Cívica Radical, que él debe encarnar esta renovación dentro del radicalismo, y por supuesto que Rodrigo de Loredo hoy, con el protagonismo que ha tenido y que seguramente va a convalidar en el 14 de noviembre, debemos integrarnos al comité y renovar este comité. Y al igual en todos los comités de circuito, en todos los comités departamentales, me parece que es lo que la gente nos está reclamando y es el mensaje que nos ha dado en estas elecciones. Trayéndolo a lo local, podemos seguir prácticamente con la misma línea, Marta, Julio. Quienes comandan el Comité de la Unión Cívica Radical como el oficialismo en nuestra ciudad apoyaron la lista de Negri, y sin embargo sacaron una diferencia de casi 20 puntos, un poquito más de 20 puntos. Esto es un dato a tener en cuenta también. Sí, 30 puntos. 30 puntos. Fue la diferencia. Y estaba viendo también a nivel departamental, se amplía también la diferencia. Sí, obviamente que a nivel local se viene, yo creo que, un marco de posibilidades, uh-huh. O sea, nos estamos adelantando un poco, pero se viene un marco de posibilidades tanto por la renovación de todos los partidos que integran el espacio, digamos, porque, digamos, el intendente que hoy tenemos y el que nosotros estamos acompañando es su segundo mandato, por lo tanto, sí o sí se viene una renovación que cada partido hará su propio trabajo interno y su propia renovación. Ya si vamos a unas pasos en donde vamos así como ahora todos mezclados, bueno, ya se verá, pero eso estaría bueno también porque permite a la ciudadanía poder elegir a los candidatos, que eso es lo que le veo de excelente, digamos, a la posibilidad de tener unas elecciones paso. pero cada partido elegirá su renovación, y seguramente yo creo que para el 2023 se van a abrir nuevas posibilidades. Creo que dentro de nuestro espacio Cambiemos existen muchas personas con posibilidades de pretender gobernar esta ciudad, así que bueno, yo creo que todos tienen que tener la posibilidad de competir en para ese momento, ¿no? Falta mucho todavía. Pero yo creo que sí, se abren como nuevas posibilidades. Y mira lo que te digo, no solo para el espacio de Cambiemos, sino también para los otros espacios políticos que hay. Me parece que se viene ya como toda una renovación, digamos, en la ciudad. Y bueno, hay que aprovecharlo, trabajar, involucrarse para el 2023, obvio, después de que pase el 2014, el 14 de noviembre del 2021. Y yo creo que, bueno, empezaremos a trabajar, ¿no? Y pensar en el 2023, porque después de eso van a quedar 2 años que son cortos, y yo creo que hay que construir un proyecto, como decía Julio, un proyecto y elegir a una persona que pueda representar mejor ese proyecto, ¿no? Y yo creo que somos todos grandes ya, si bien se viene una renovación generacional, también somos todas personas, me parece, con las que podemos, todas esas potables candidatos que pueda tener nuestro espacio, yo creo que podemos sentarnos y trabajar juntos, y bueno, y dentro de todo lo que haya, que elegir el mejor, ¿no? Para que represente el proyecto y en sí sea una continuidad del gobierno que está llevando adelante Eduardo Romero, ¿no? Yo creo que hay que pensar en esa continuidad futuro y en un espacio amplio que lleve estas 3 fuerzas, y si lo podemos abrir a más fuerzas políticas que quieran participar del espacio, me parece que también es muy potable. Digamos, en la diversidad, siempre que tengamos un proyecto, la diversidad yo creo que siempre suma, y así que eso está muy bueno. Julio, a nivel local, de consolidarse esto el próximo 14 de noviembre, dentro del radicalismo, independientemente de quiénes hoy sean las autoridades, ¿marcaría otra representatividad? Sí, creo que sí. Y creo, vuelvo a decir, creo que el desafío es este, ¿no? Creo que tenemos un año 2022 que no es electoral, uh-huh, que nos va a permitir trabajar en proyectos, trabajar en un perfil de ciudad que queremos, trabajar consultando a la gente qué es lo que quiere. Y a partir de allí, creo que en la medida que dentro del radicalismo, si somos capaces de amalgamar estas propuestas para integrarlas dentro de Juntos por el Cambio, me parece que este es el desafío, me parece que en esto hay que trabajar, me parece que hay que poner por delante de las personas una plataforma, un proyecto, y trabajar sobre eso. Tenemos un año para trabajarlo. Yo creo que no podemos esperar al 2023, como a veces sucede, para armar una propuesta electoral, una plataforma electoral sobre las elecciones. Creo, y este es el compromiso que nosotros tenemos, de trabajar durante el año 2022 para poder, consultando a la gente. Creo que acá el desafío es escuchar las demandas, porque a veces cometemos el error de creer que interpretamos a la sociedad en determinados temas y no hablamos con ellos. Creo que uno de los grandes errores que cometemos, por ejemplo, y lo vivo hablando con mis hijas, es que a veces no escuchamos al otro, porque creemos que piensan de una determinada manera, y cuando uno habla con determinados sectores, llámese los maestros, llámese salud, llámese los jóvenes, llámese quienes tienen inquietudes ambientales o de género en Villa Allende, y uno parte de una concepción que uno puede tener personalmente o que le cree que el otro puede tener. Y lo más importante de esto es que nos tomemos el trabajo y el tiempo en el año 2022 para escuchar a los distintos sectores. Y con esa devolución que nos pueden hacer cada uno de los sectores que creamos, deben estar presentes en una plataforma, elaboremos la plataforma. A partir de convocar a gente capaz, acá hay gente capacitada, con conocimientos en cada uno de los ámbitos, porque también muchas veces pecamos por creernos que somos capaces de conocer y de administrar un montón de temas que no tenemos el alcance, porque para eso están los equipos de trabajo, para eso están la gente que puede conformar un equipo, que es el desafío que tenemos. Acá hay que sumar gente con conocimientos y con la misma mirada que podemos tener, y en eso sí somos nosotros los dirigentes quienes tenemos que trazar, decir cuál es la perspectiva o el horizonte que nosotros tenemos, y la gente se sumará o no a esa perspectiva. Pero creo que el desafío para el año 2022 es ese. Creo que entonces a partir del 14 de noviembre se abre un panorama. El compromiso, creo, no equivocarme con seguridad, tanto de Luis Juez como de Rodrigo de Loredo, es visitarnos en Villa Allende. Los vamos a comprometer para que vengan a Villa Allende desde su puesto de legisladores, uno de senador y otro de diputado nacional, pero que juntos con nosotros en Villa Allende podamos analizar y llevar cosas que necesitamos de la nación. Ellos son nuestros representantes, ellos han sido elegidos, Villa Allende les ha dado un respaldo muy importante. Entonces creo que tanto Marta como yo vamos a ser garantes de que quienes lo votaron sepan cuál es la tarea legislativa que estos dos representantes van a hacer, y también comprometerlos para que visiten Villa Allende, para que sepan la realidad de Villa Allende y para que nos ayuden en la construcción de un proyecto, tanto con ellos que van a estar en la Nación, con gente que esté trabajando en la legislatura de Córdoba, con nosotros que estamos en el Consejo y con toda la gente que se quiera sumar. Creo que ese es el desafío. Bueno, queremos agradecerles que estén acá en el estudio y felicitarlos por el triunfo, tanto a vos, Julio, como a vos, Marta. Bueno, gracias. La verdad que esta radio siempre nos abre las puertas, y ya la tomamos como propio, ¿viste? El anexo es nuestra radio. Así que bueno, agradecerles a ustedes, y bueno, ahora, como veníamos hablando, empieza una nueva etapa en donde, bueno, tenemos que trabajar para consolidar este resultado y ampliarlo si se puede, digamos, a nivel nacional y a nivel provincial para el 14 de noviembre. Gracias por el espacio. Muchas gracias a ustedes y sobre todo al electorado de Villa Allende, que concurrió masivamente en contra de los pronósticos, en contra de los impedimentos, de los protocolos, de los miedos que todos tenemos frente a esta pandemia. Pero superando todo esto, la gente ha concurrido, hablamos con Bruno recién, en un 65%, que es un porcentaje muy importante y que demuestra que la gente está ávida de participar. Entonces, a toda la gente que fue a votar, y particularmente a quienes votaron a Juntos por el Cambio, a cualquiera de sus listas, pero porque hoy es la expresión que todos nos va a aglutinar, así que muy agradecidos con toda la gente que nos acompañó, que acompañó a los candidatos que nosotros propusimos desde Juntos por el Cambio, y de todos los candidatos, porque creo que es hacia la democracia, como decía Marta, estas PASO hacen a la democracia interna de los partidos, y la gente tiene que valorar esto. Por ahí el discurso de lo que se gasta en las campañas políticas, habrá muchas cosas que corregir. Estoy seguro que hay muchas cosas que corregir, habrá que pulir la ley, todo lo que quiera. Pero lo que no podemos descuidar los argentinos es perder esta herramienta indispensable para la democracia de los partidos políticos, que son las PASO, que nos permiten expresarnos a toda la ciudadanía en forma obligatoria y decidir quiénes son los candidatos de cada partido. Así que inmediatamente agradecido. Valorar estas elecciones, que a veces se le quita valor diciendo que son de medio término, que son un gasterío. Son muy importantes. Es una herramienta de la democracia muy importante. Y aparte, porque nos ayudan a nosotros a poder ejercitar, poder tener alguna diferencia y después de pasar esa diferencia poder seguir trabajando juntos. ya anoche, después de bueno, ya cuando estábamos en el centro de cómputos y demás, de todas las otras listas nos llamaron, estuvimos hablando, estuvimos en contacto, digamos, así que yo creo que vamos a pasar esto, y bueno, esto nos va a servir para pasar futuras también, digamos, pero saber que uno puede competir, tener alguna diferencia, pero una vez que, bueno, las saldas en una elección en donde participa toda la comunidad, después, bueno, hay que seguir juntos, y algo que me parece que le falta Juntos por el Cambio de Córdoba, digamos, o al nivel nacional que le ha faltado, y ojalá que no sea así para el futuro, es que no sea solamente un acuerdo electoral, digamos, un acuerdo en donde solamente termine siendo un acuerdo legislativo, sino que, viste, cuando existe un acuerdo, cuando vos podés acordar en el proyecto y todos pueden ser parte de esa gestión, tanto en la legislativa como en la gestión, me parece que cualquier gestión es mucho más fuerte que cuando todos los espacios y todos los pensamientos que hay dentro de ese proyecto pueden gobernar juntos, ¿no? Uh-huh. Bueno, Julio. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Julio Loza, Marta Vanegas, ambos representantes de Juntos por el Cambio en la localidad de Villa Allende, ambos concejales. Actualmente queremos agradecerles también este espacio acá en Radio Next. Gracias. Recordando tu expresión, vuelvo a desear esas noches de calor, llenas de ansiedad. Sofocado por el sueño, la presión. Perdiendo su espesor.